Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par en este foro ventanero grabado el día miércoles 22 de marzo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En los estudios nos acompaña Davis Tobar, siempre presente y consecuente. Gracias, Davis, por acompañarnos en los foros todos los días, martes o miércoles, que son los días de grabación. Y en los estudios está allí también presente y siempre consecuente, los ojitos sonrientes de la radio, Luis Arloyo. Y el foro ventanero de esta mañana es un foro muy especial, ya que vamos a tratar un tema que siempre genera mucha polémica y mucha controversia, despierta pasiones. ¿Por qué? Porque es el tema de la música. La música como un instrumento educativo, la música como un instrumento de formación de valores, la música es el reflejo de la sociedad que vivimos o la sociedad que vivimos es el reflejo de la música. Vamos a debatir sobre la música que escuchamos, la que queremos escuchar y por qué es un tema tan polémico el de la música. Todo tiene que ver, señores, con la fisiología. La música entra por el oído. Está comprobado científicamente que el sentido, o sea, que el oído, llega, lo que entra por el oído llega a la parte del cerebro asociada con las emociones. Entonces la música despierta emociones. La música te puede despertar placer, te puede despertar amor, te puede dar paz, tranquilidad, pasión, ira, rabia y eso, y se mete en la parte involucrada con las emociones y también la música juega mucho con nuestro subconsciente porque se va precisamente a la parte no, donde nosotros no racionalizamos, lo que es la parte emocional. Y por eso cada vez que uno organiza un foro, habla sobre música, entonces empieza, no, que el reggaetón es malo, o la bachata es mala, o esto es malo, esto no es música, música era lo que yo escuchaba cuando era joven. Entonces, bueno, siempre son temas bastante polémicos. Tenemos un foro reducidito, en el sentido de que no somos muchos, pero bueno, pero gente muy calificada, ¿no? Muy calificada y muy querida, ¿no? Nos acompañan de los ventaneros, bueno, está Helen Guzmán, nos acompañó en el de acoso escolar el viernes pasado, y bueno, Helen es profesora de música, entonces maneja el tema, se encuentra con nosotros también. Liz de Rosa Ramos es nuestra locutora, pero también es bailadora, es ejecutante de contrabajo, es músico y promotora cultural de la República Bolivariana de Venezuela, egresada de la Universidad Simón Rodríguez. Es la productora y conductora de A Todo con el Folclor y también de un programa que ya tiene varios años con muchísimo éxito en Radio Nacional de Venezuela, El Oriente Venezolano y su Cultura. Nos acompaña también Carlos Andrés Pérez, que si bien no es docente de música, no es músico, pero es un melómano invaluable. Y bueno, y cada vez que oigo reggae, no puedo evitar acordarme de Carlos Andrés Pérez, que es un amante de este género. Y bueno, nuestra invitada especial, a la que le hicimos promoción en las redes, también una persona muy querida, se trata de Meijuer Mendoza. Meijuer Mendoza es docente, es músico, es melómana, y es una buena amiga. Bienvenidos todos a este foro ventanero donde vamos a tocar el tema de la música. Entonces, bueno, para arrancar la discusión, ya habíamos hablado de por qué la música afecta las emociones. Y lo primero que yo preguntaría, aunque yo puedo preguntar, ¿cómo la música o la música tiene alguna influencia, mejor dicho, en el comportamiento social de los seres humanos? A ver, ¿quién habla? Meijuer Mendoza. Por supuesto que sí, tiene. Nosotros somos música. Cuando tú dices que entra por el oído, el corazón está inmediatamente involucrado con lo que entra por el oído. Nuestro tic-tac del corazón es música, es la percusión. Nosotros somos músicos. No, y cuando estamos en el vientre de nuestra madre, el sonido que escuchamos, el primer sonido y con el que nos formamos, es el del corazón de nuestra madre. Por supuesto. Tum, tum, tum, tum. Y ahí nace el principio de lo que es la música. Ese tuntún con que nos arrullaban a nosotros los venezolanos, atuna que tuna, atuna, eso no es otra cosa, sino es ese movimiento musical que hemos tenido desde siempre. Nosotros somos, según lo que escuchemos, nosotros somos. Eso no significa que el que escucha reggaetón sea bueno o sea malo. El que escucha sea bueno, depende de lo que escuches, va a ser bueno o sea malo. Dentro de mi concepto, no. Yo creo que muchas veces no escuchamos la letra de la música que estamos escuchando. Y ahí está el problema. El ritmo está, nosotros somos ritmo. Y muchas veces, millones de veces no escucho la letra de las canciones. Me voy con la música, soy melómana. Y eso es lo que pasa con el reggaetón usualmente. Y por eso hay muchos padres que permiten que sus niños canten canciones de reggaetón porque no le están parando a la letra. Exacto. Entonces no escuchas lo que estás repitiendo. Tú te vas por la parte musical, los acordes, la parte melódica, pero no escuchas lo que nos está echando broma en el subconsciente, que es esa letra que nos está llevando a un camino que no sé si es bueno o si es malo, pero que nos está llevando una dirección que no sabemos dónde va a terminar. Eso es lo que yo creo. Sí somos música. La música, sí, nosotros dependemos muchas veces de la música para ser lo que somos. Eso es lo que creo yo. Ajá, Helen, ¿qué opinas? Sí, buenos días. Ciertamente, sí, la música influye en el ser humano y el ser humano también influye en la música. Porque evidentemente la música tiene un uso social, ¿no? Los cantos de arrullo, los cantos de trabajo y etcétera, ¿no? Podemos ahí una lista larga. Pero nada más eso no, sino que también todos los seres humanos tenemos una identidad sonora o ISO, independientemente incluso del vientre de la madre, porque una mujer y un hombre que no son una sola persona, cada uno ha crecido con una influencia musical de su entorno. Y cuando aquel hombre y aquella mujer se unen, ese ISO que tiene cada uno de ellos dos forman parte del ISO de esa nueva vida que viene en camino. Entonces, por supuesto, ya hay una serie de ritmos, de melodías, de armonías que ese nuevo ser trae impregnado, ¿no? Y que eso se va a desarrollar posteriormente a lo largo de su vida. Con respecto a las letras, eso es bien importante, porque precisamente la música no solamente entra por el oído, la música también nos entra por la piel, también nos entra por las vísceras, porque una persona invidente siente la música. De hecho, cuando nosotros estudiamos música, hay un método muy, muy usado para entender la parte rítmica, que es el método de Jack Dalcroze, que es precisamente para la coordinación visomotora y que además influencia en la movilidad muscular, bien sea la motricidad fina o la motricidad gruesa. Además de eso, por supuesto, ya tiene múltiples aplicaciones, no solamente en el área de música, específicamente para el desarrollo de la música en sí para el ejecutante o para el diletante, sino que también tiene otras aplicaciones en la vida humana, como por ejemplo en el área de la salud. Después hablaremos más adelante de eso, de cómo se aplica la música en el área de salud. Pero todo eso va influyendo, es un universo de cosas que nos van influyendo a lo largo de nuestras vidas, y por eso muchas veces nosotros pasa, ¿no? Que vamos en la calle y de repente escuchamos un ritmo por allí con algo de melodía, y aunque no sea la música que nosotros, de nuestra preferencia, resulta ser que no sabemos las letras de esa canción, o a lo mejor ni siquiera le prestamos atención a la letra, sino que simplemente no sabemos la melodía, que en mi caso me pasa eso con mucha frecuencia. Me aprendo mucho más rápido las melodías y los ritmos que las letras. Afortunadamente, digo yo, porque hay cosas que son de verdad bastante devastadoras y negativas. No quiero ser el extremo que toda la música comercial es mala, no quiero hacerlo ver de esa manera, sino que hay cosas que realmente no nos benefician. Pero resulta ser que cuando tú te descubres, estás, a lo mejor no la estás cantando, pero la tienes aquí en el cerebro y estás repitiendo la letra de aquello. Y eso pasa muchísimo. Canciones que de repente uno le chocan. Y te las sabes rapidito. Porque odias la fulana canción y quieres pegar. Porque está relacionado directamente con las emociones. Y como odias la canción, te la aprendes. Liz de Ramos. Gracias, Enza, por esta invitación a este programa tan han escuchado La Ventana. Y siguiendo las palabras que hacía Helen, parto del momento que ella dice que ese hizo es cuando nuestros padres están, con nosotros estamos en el vientre de nuestra madre y esa música se va apropiando. Yo recuerdo mucho que yo digo, bueno, yo desde el vientre de mi madre había escuchado música latinoamericana, tropical, y crecí con eso, escuchando ejemplo a las orquestas de Billo, los melódicos, música tradicional venezolana. ¿Te sabes La Vida, Obra y Milagros de Milita Dago? De Milita Dago, de Manolo Monterrey, y entonces eso lo escuchaba mucho también, crecimos con eso en mi tierra, en Barcelona, estaba Anzoátegui. Y es verdad, la música yo la considero como un alimento principal, así como lo tenemos nuestros alimentos, que es la hortaliza, la carne, el pollo, la música es parte de esa también, es el alimento del alma. Y a veces uno, bueno, yo en mi caso, uno se levanta en la mañana y necesito escuchar música, algo que nos vaya llenando, esos cantos, esas melodías que te llevan al recuerdo, también son importantes, entonces uno trata de buscar música. Y cuando estamos de buen ánimo, todas las músicas suenan bonitas, todas las canciones son bellas, pero cuando tenemos un mal momento, no queremos escuchar nada, canciones, nada de eso, escuchamos noticias, en mi caso escucho noticias. Pero la música es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida y llena muchos vacíos en muchas ocasiones. Tiene que ver con las emociones, porque de repente estás enamorado y todas las canciones que escuchan te hablan, remiten a ese ser amado. Estás despechado y te sientes el protagonista de un videoclip con la cabeza contra la ventanilla de la camionetica, así que... Entonces todas las canciones son de despecho, ¿no? Así es, entonces nosotros podemos decir que, bueno, gracias a Dios que existe la música desde tiempos remotos, y ahorita se está haciendo muchas fusiones y hay melodías, inventos, creaciones, y nosotros vamos a la par de eso. Es una de mis opiniones. A ver, Carlos Andrés. Bueno, fíjate, bueno, buen día a todos los panas que están escuchando, ¿no? Y sobre todo aquí, tanto el pana técnico de los controles y yo, estamos rodeados de mujeres. Y bendita seas tú frente a nosotros. Entonces, fíjense, hay unas cosas allí en las cuales más que diferir, aportar un poquito, ¿no? La música como alimento del ser espiritual, del alma, ¿no? Y la música también de construcción en lo concreto. El primer sonido del ser humano es el llanto, ¿cierto? Que emite el ser humano. Bueno, para mí ese es un canto de esa persona que viene al mundo, ¿entendés? Es el canto de la vida. Uno se pregunta también cómo aquellos pudieron dibujar angelitos con arpas. El arpa es venezolana. ¿Ves? Pero está dentro de las tradiciones musicales, ¿cierto? Entonces uno comienza a preguntarse, si el diablo tocará, ¿qué tipo de canciones tocará el diablo? ¿Será simpatía por el diablo? ¿Por algo la cantó Mick Jagger con el cantante venezolano que entró con las maracas, como dice Iván Loche, ¿no? Que le echan ese cuento el mismo que tocó con los Rolling Stones allá abajo en Inglaterra. Pero entonces la música sirve como para alimentar, para construir, como también para destruir. Yo sí soy bien claro, y siempre se lo he dicho, en las tarimas para amenizar, siempre se lo he dicho a los panas, a todos los panas de los géneros, yo soy anti-reguetonero. Y eso se puede discutir más que el punto de vista técnico, del punto de vista concreto, social y humano. Y hablábamos aquella vez en el área de salud, la música en el área de salud. Y hasta el momento no hemos podido construir una molécula que permita disipar esa célula que ha encajado, que se mete por los oídos, que reciben por la piel visualmente, ¿entender? Porque nos ha llevado a la desvalorización, y sobre todo a ustedes las mujeres, y el hombre como, entre comillas, ganador de trofeo. Y es horrible. Entonces, hay músicas destructivas. De hecho, la música comúnmente en Norteamérica, le pudieron introducir como complemento la droga. Entonces yo digo que, bueno, la música hay que saberla construir desde lo que hacemos, lo cotidiano, y saber a quién se le retribuye, de qué forma se le retribuye y de qué forma sirve, en primer lugar, para el ser humano, para construir una sociedad distinta. Y hay muchos temas, desde el punto de vista de la música y la salud, a conversar y a profundizar. Esto es parte de las cosas que uno puede decir, porque esto es todo el principio. Gracias, Enza. Fíjate, coincido contigo, Carlos Andrés, que la música, pero más que como música, las letras de algunas músicas son las que pueden destruir, ¿no? Sí, porque fíjense ustedes, la podríamos dividir, disculpa, Enza, la podríamos dividir, como muy bien dice Joan Manuel Serrat, a la letra le colocas música, le colocas sonido y sale la música cantada, la poesía cantada. ¿Entender? ¿Cuál es la letra que me enseñan a mí, Enza? La letra del antivalor, de que la mujer es un objeto, o la letra de que yo soy mejor que tú, o de la competencia. Y cuando escuchamos en los diferentes géneros, en los miles de géneros, yo digo, bueno, ¿será que la letra también pasa por lo que nosotros cotidianamente hacemos? Ah, yo digo, sí. Entonces, ¿quién es el que está al mando de esta sociedad a construir la desvalorización, los antivalores, Enza? Porque muy bien podemos decir, por ejemplo, cuando tú escuchas la letra y escuchas el sonido, ¿quién es el complemento de la letra? Entonces tú dices, ah, no, lo que pasa es que me estás complementando, me estás acentuando la letra con el sonido, porque sabes que el sonido llega primero que la letra. Y es allí donde hay unos grandes detalles a profundizar, terapéuticamente a profundizar. Es que fíjate una cosa, que lo que es la destrucción o la desvalorización, yo creo que tiene que ver con el mercadeo de esta sociedad de consumo, ¿no? Y esto no es exclusivo del reggaetón, porque existen reggaetones como los de Vico C, que más bien reivindican en cierta forma a la mujer, hablan en contra de las drogas, y existen músicas de otro género. Por ejemplo, alguien a quien veneran mucho, que es Ismael Rivera, tiene una canción que se llama Si te cojo, que es terrible, porque dice, mi pantalón, restriégalo, y si no la lavas, pam, pam, te voy a dar un piñazo. Si te veo hablando con otro, un piñazo te voy a dar. O sea, el hombre prácticamente es maltrato a la mujer e incita a golpear a la mujer. Y estamos hablando de Maelo, el de las caras lindas. Uh-huh. Esta mañana también me pasó algo que la canción me gustó, era una canción comercial, musicalmente sabrosita, y decía algo muy inocente. Hay amor, con amor se paga. Hasta se me pegó la melodía. Cuando estoy en medio del programa escuchando la letra, es una letra espantosa, porque es un tipo que dice, oye, yo te lavo, yo te plancho, yo te cocino, y tú no quieres acostarte conmigo. Y vas acumulando intereses, y quieras o no, a final de mes te voy a cobrar intereses y me la vas a pagar. Si una mujer no se quiere acostar contigo, mijo, no la puedes forzar. Estamos hablando de una violación. Entonces, una canción que incita veladamente a una violación. Oye, mamita, yo te trato bien, por favor, caliéntame la camita, no puede ser. Y me vas a pagar intereses, eso es hasta amenazante. Entonces, oye, yo escucho la cara a la letra, por supuesto que ya había sonado, y lancé toda una disertación sobre eso. Dije, bueno, señores, le dije al cantante, bueno, mijo, si la mujer no quiere nada contigo, déjala. Pero una mujer no la puedes obligar a hacer algo que no quiere. Así de sencillo. Bueno, mira, ya es tiempo de hacer una pausa y ya venimos con más de esta discusión, este foro ventanero, hablando sobre la música, cómo construye sociedades. Mira, mami, si te cojo, porque ya no verás. Mira, ponte a lavar, yo quiero mi ropa limpia. Mi pantalón, restrégalo. Tráeme la papa, sí. Te la ve, luego ponte a fregar, mira. Yo no como cuento. Si te cojo coqueteándole a otro, ya verás que trompa te voy a pegar. Si te cojo guiñándole a otro, un piñazo en un ojo te voy a dar. Si te cojo coqueteándole a otro, ya verás que trompa te voy a pegar. Si te cojo guiñándole a otro.

asombren con su bling bling. Vamos a ver quién es el king cuando me sube en el ring. Tengo ritmo, tengo swing, mejor que el de Salserín. Pa' darle piquín y de una vez ponele fin al reggaetón chimbín. Con su letra ring, con su letra ring, ring, ring, ring, ring. Fucking reggaetón, no me cuadra. Fucking reggaetón, desde lejos. Fucking reggaetón, respeta. Fucking reggaetón, que no me gusta. Fucking reggaetón, llévate tú. Fucking reggaetón, fucking reggaetón. Fucking reggaetón, fucking reggaetón. Fucking reggaetón. Ahora cualquier pelagato canta reggaetón. Hay que ser bien novato pa' meterse en ese son. Póngase en mi zapato, póngase el pantalón. La vida no es pura rumba ni formar el vacilón. Insulta a mi mamá, insulta a mis mujeres, insulta a mis panas y a toditos ustedes. A las mujeres yo dedico poesía, una letra mía como es ideología. No como tú que cantas pura porquería, llenando mis mujeres de puras letras vacías, diciéndole la cara que todas están ruñías, ruñías. Pa' no decir una grosería, se veía que venía. No me cuadra. Fucking reggaetón, vete lejos. Fucking reggaetón, respeta. Fucking reggaetón, que no me gusta. Fucking reggaetón, llévate tú. Fucking reggaetón, conciencia mi gente. Fucking reggaetón, fucking reggaetón, fucking reggaetón. ¿Sabes qué? Don Omar, pa' fuera. Daddy Yankee, pa' fuera. Wisin y Yandel, pa' fuera. Héctor el Padel, pa' fuera. Tito el Bambino, pa' fuera. Dios lo bendiga. Mr. Brian San Pompia, donde tanto la nueva calle, calle ciega, viola, ¿cómo es que llaman eso? Zona 1, 2, 3, zona 4, bueno, en fin, chicos. No sé, poco es gente, Oscar de León, pendiente que están peleando tu hija, Pastor López. Yo pensé que tú eras serio, chico. Tony Reggae, me toca a mí, me toca a mí. Sexuales. La ignorancia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Oiga, fracaso, cayó hace una canción como la suya. Es sencillo, solo tengo que pulgarme. Regresamos acá a la ventana, aquí nos estábamos divirtiendo muchísimo entre corte y corte. Y bueno, Mayweather, fíjate, Carlos Andrés Pérez se había preguntado al principio del programa, que cuál era la música que escuchaba el diablo. Y Mayweather tiene la respuesta. Bueno, bíblicamente se cuenta que Satanás era el lucero de la mañana. Luzbel. Luzbel, el ángel más importante al lado del Creador. El Señor era el director de los coros celestiales. Luzbel. Luzbel. Manejaba toda la parte de adoración, eso que uno ve en la iglesia, eso lo hacía el que luego le llamaron Satanás, pero antes era Luzbel. Luzbel manejaba las cuatro voces del canto, o sea que él era el señor del canto. ¿En qué momento se separa el canto de la religión? Cuando Satanás cae a la tierra. Eso lo dicen los religiosos, no lo digo yo. Por la desobediencia. Satanás dice, ya yo no voy a estar adorando a Dios. Pacatán y cayó a la tierra. Por eso se rompe la amistad entre el Dios creador y el dueño de la adoración de ese Dios creador. No te tengo que adorar, porque te voy a dar yo mi música a ti. Si eso es mi don. Es decir, que todo es un problema musical. Todo es un problema. Realmente. En esos tiempos, ¿no? Bueno, además, los músicos, bueno, tenemos la autoestima muy alta, gracias, afortunadamente, precisamente porque de las artes es la única que realmente está presente las 24 horas del día. Porque tú puedes cerrar los ojos y no vas a ver una obra de arte plástica, si tú así lo deseas. Puedes incluso perder la vista y no vas a ver. Puedes, si quieres, dejar de alimentarte y no vas a sentir los sabores. O por alguna circunstancia, no puedes sentir los sabores por alguna circunstancia de salud. Si quieres, puedes dejar de respirar y se acabó. pero incluso hasta dejar de palpar, de usar el tacto, aparentemente, porque como yo lo dije previamente, la música también entra por el tacto, porque las personas invidentes, hay casos muy, muy conocidos, como por ejemplo Helen Keller, que era sordo-ciega, bueno, se comunicaba a través del sonido, de la vibración que generaba el sonido que ella percibía a través de su cuerpo. Entonces, la música está presente en toda la cotidianidad del ser humano desde que el hombre puso el pie sobre la tierra, incluso antes de ser Homo sapiens sapiens. O sea, ya las anteriores evoluciones del ser humano ya existía el ritmo, estaba presente. Entonces, bueno, además de que se ha demostrado científicamente que las personas que hacen música, que estudian música, sobre todo el que tiene la práctica musical, tiene los dos hemisferios del cerebro más desarrollados, mejor interconectado, exacto, aquí se está entonces, haciendo así, las uñitas, puliendo las uñitas, ¿no? todo eso, por supuesto, eso es el ego. Entonces, bueno, allí entró, esa fue la parte de Satanás, ¿no? Que claro, lo atacó el ego y dijo, nada, o sea, tú serás el creador, pero sin mí, nada. O sea, yo realmente creo, porque además también, no solamente en la Biblia, sino en las distintas culturas, en las distintas creencias, el origen de la vida, de la existencia, es a través del sonido, ¿no? Entonces, claro, si tenemos ese comienzo de la humanidad a través del sonido, evidentemente entonces Lubel dijo nada, yo soy más importante, ¿no? Y ya, se acabó, o sea, y entonces, bueno, vino todo lo demás. Yo después, en otro momento hablaremos de eso fuera de este foro, porque eso es otra etapa, otro término, que es cuestión de religión, con respecto a la creencia del Dios, o de la existencia del Dios o no Dios. Yo particularmente no soy católica y no tengo esa idea del Dios creador, pero ciertamente la música es creadora de muchas cosas, independientemente de Lubel y de la idea de Dios. Y nos conecta, ¿no? Y nos conecta a una espiritualidad, porque por ejemplo están no solamente lo han utilizado todas las religiones, lo que es el mantra, cuando tú repites un mantra, en el caso de los católicos un mantra es el rosario, la oración, exacto. Cuando empieza el Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, cuando las letanías, formando una música que hace que la gente se relaje y entre en una especie de estado de trance, exactamente. Entonces los católicos te tienen el rosario, están los budistas que tienen distintos tipos de mantras, los vaisnavas te tienen Hare Krishna, el judaísmo, todo, y el mantra es sonido. Exactamente. Y el mantra nos lleva a otra dimensión. Y entonces ahí nos viene algo que es importante, que eso precisamente lo han sabido las religiones que han gobernado a la humanidad desde principios de los tiempos, y lo han sabido gobiernos, y ahora lo saben psicólogos y sociólogos, y todo lo que escuchamos en los medios de comunicación, toda la música que está haciendo la industria cultural está diseñada para influir en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, ya sea para llevarnos a comprar algo. Generalmente es para el consumo, sí, para el consumo de algún producto. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ese jingle, tú lo escuchas y tú ya andas pensando en un pollito. Exactamente. O sea, es que es así, ¿no? O sea, ya sea para vender o ya sea, pues, para perpetuar la cultura patriarcal a través del reggaetón o la figura mujer objeto, porque fíjense ustedes lo que hicieron con Shakira. Exacto. Shakira comenzó con música de protesta, cuestionando a la sociedad actual, la mujer rebelde. O sea, y Shakira tenía buenas bicicleta. Letras, la agarraron los hermanos Estefan, que son artífices de la CIA. ¿Se imaginas una le sacaron una dos costillas, le pintaron el pelo de rubio y sale, soy loca pervertida. Juanes cantaba en contra de las minas personales en Colombia, tenía un canto político, lo agarraron los Estefan, le pintaron el pelo de rubio, yo no sé si es que el tinte y le cambiaron el caballito. Le pintaron el tema de rubio, o sea, tengo la camisa negra, porque negra, entonces, Dios mío. Exacto. Dios mío, y eso todo eso trae un mensaje, el mensaje de embrutecernos. Entonces, vemos cómo esas arpas, como la música de Luzbel, manejada de determinada forma, se puede convertir en un instrumento de opresión. Así es. Y de bueno, ignorancia. Fíjate que él decía lo del reggaetón. El reggaetón de verdad es, bueno, tiene para sacarle punta por todos lados, realmente. Y una de las cosas que por las cuales el reggaetón pega muchísimo, independientemente de las letras, es por la base rítmica que tiene. La base rítmica del reggaetón es la misma base rítmica, es la misma base rítmica del bolero. Es la misma base rítmica del tango. Qué bueno está es eso. La misma base rítmica. Y de paso, ritmos muy sensuales. Por supuesto. Claro, percusión ese ritmo se llama habanera, que sale de La Habana. Tan, taran, tan, tan. Bueno, la famosa habanera de Carmen de Vicente, que Carmen seduciendo es el ritmo, a José. Tan. Ta tan tan tan, eso es todo. Tan tan tan. Tú después sobre eso le montas la melodía que sea. Con lo que me gusta la habanera. Entonces resulta que siendo un ritmo tan popular, tan pegajoso, metido en el inconsciente colectivo, metido en el inconsciente de la humanidad entera, porque además eso viene, se le llama habanera precisamente porque se moviliza desde La Habana hacia Europa. Hacia Francia y después lo traen de vuelta a continente y llega a Argentina, se transforma en el tango, lo regresan a Francia y entonces se populariza, ¿no? Y entonces nos llegan todos los ritmos que conocemos, la salsa, el merengue, el tango, el bolero y un sinfín, por supuesto el reggaetón, tienen esa misma base rítmica. La situación con el reggaetón es que, por supuesto, desglosas, por decirlo de alguna manera, fácil de entender, el ritmo y lo divides en los distintas, en las secuencias musicales, ahorita no recuerdo cómo se llaman los equipos que utilizan, para dividirlos como que si fueran distintos instrumentos quienes lo estuvieran tocando, que además es todo electrónico, no hay realmente la presencia de un instrumento percutivo real allí. Y sobre eso, bueno, entonces lamentablemente se han venido montando letras, porque realmente yo no puedo y me niego a llamarlo poesía, muy pobres, donde se incita desde el mercado, porque es toda una cuestión de mercadeo, sobre la desvalorización del hombre y de la mujer, porque al hombre le meten la idea de que mientras más carros tenga, mientras más guapetón del barrio sea, él es el más poderoso, él es el que va a poder controlar la zona económicamente, porque además es a través de las drogas, y además eso, como le da poder, le hace crecer el ego, pues le hace tener un control sobre las mujeres de la zona. Entonces viene la otra parte de la desvalorización femenina, de la figura femenina, de bueno, que tú vales según cuántos cc tengas en el derrier o en las mamas, exactamente. Entonces, por allí va la historia, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ¿es porque sí? No. No, porque no. El hombre, o sea, si el hombre se mete, deja de leer, se mete a delincuente, pues se enriquece la industria de la seguridad. Hay delincuencia, necesitamos mercenarios, necesitamos cámaras, necesitamos sistemas de seguridad, necesitamos rejas, porque debe haber un ambiente delincuente. Es impresionante la cantidad de empresas, claro, la cantidad de empresas que viven de la inseguridad, en primer lugar, y en segundo lugar, cuando una mujer tiene la autoestima baja, no le gusta lo que ve en el espejo, entonces está toda la industria del embellecimiento, la industria de las prótesis, de la cirugía plástica, de los tintes y de cualquier merjurje que te haga ver bella, porque si al macho reggaetonero no le gusta tu tipo de mujer, tú como mujer no vales. Entonces todo es para lavarnos el cerebro, para alimentar industrias que se lucran de la delincuencia, de la droga, de la falta de autoestima. Ese es el mundo de la ilusión que entra por los ojos. Vale, ajá. Liz de Rosa Ramos, que no ha abierto la boca después del saludo. Bueno, comentando la cuestión del reggaetón, de esos ritmos, la letra y todo eso, también podemos hacer un llamado de atención, quizá una reflexión para los géneros de la música del folclore. Ejemplo, no tengo nada contra el llano, pero he escuchado mujeres interpretando unas cosas temas de que ellas sí montan cuernos, montan cachos, yo se lo hice, tú me lo hiciste, yo te lo hago. Y son mujeres también que tienen unos pechugones, se visten muy sexy para presentar su show y es parte también del mercadeo, ¿no? Y también, bueno, otros géneros también como el merengue. Hay unos merengues, hay un merengue que no sé. No, bueno, está el estereotipo de la piernona de ¡ay, papachongo! No, pero del papachongo, la piernona, y también mi papá tenía un burro. Ese merengue. Ay, no, es horrible. Y, si, mi papá tenía un burro. Y yo lo odiaba y lo decía abiertamente y en las fiestas me la sacaban a bailar. Tenía un amigo, ¡esa, la canción que te gusta! Y yo así, entonces Dios. Nosotros recordamos o colocamos temas bellísimos de los años 70, 80 y dices, pero ¿qué pasó en esa época? Entre los 60, 70, 80, esas melodías hermosísimas, sentidas, esas poesías que interpretaban estos cantantes famosos europeos y también venezolanos. Y ahorita, ¿dónde están esas musas? ¿Dónde están esas voces? Porque hay voces, hay talentos, pero las letras, ¿dónde están? También nosotros aquí en Venezuela o en Latinoamérica estamos siendo afectados por todo eso. Hubo una época de oro, yo digo, 70, 60... Los 80 también, cosas muy buenas. Una musa muy bonita, unas letras muy bonitas de reflexión, de cosas vividas, de experiencias. Entonces ahorita nos vamos a letras vacías, es lo que vende, es lo que está de moda, es el tiki-tiki que te ponen en la radio. Pero hay una parte en resistencia, ¿no? Están los panas en distintos géneros, sobre todo el hip-hop, el reggae, el ska, ¿no? El rock, el blues. Hay panas allí dándose durísimo, ¿no? Hay una resistencia contracultural a este mercantilismo economicista, antihumano, que es el que está así hegemonizando. Porque la interpretación de Luz Bell tiene miles. Porque muy bien yo le puedo decir, oye, el fulano se rebeló contra el poder absoluto, ¿cierto? Y él quiso, porque estaba viendo otra cosa y decir, bueno, yo tengo un poder y sobre ese poder yo puedo construir algo, edificar algo, ¿entender? Entonces, yo creo que parte de los dones, de las virtudes, hay que orientarlas. Porque no solamente las mujeres que ahorita a nivel del llano tocan y se malponen, ¿no? Pero ahí no está ahí una mujer. Allí no está Fiscalía de la República. Ah, no, porque es a lo interno. Porque tocan en un Suena Caracas, porque tocan no sé dónde. Porque entonces entramos en el mercantilismo, la música en el mercantilismo, ¿cierto? Entramos en la música como cultura de dominio y opresión, ¿entender? Pero hay también una contracultura. Hay compañeros... Por ejemplo, los compañeros del maíz. De repente, allá abajo en Francia, esta chama, Kenny Arcana, la enana de allá abajo de Francia. Está la mexicana, que es hijopera también, muy fuerte. Aquí tenemos los compañeros de Familia Negra de La Vega. Tenemos a Maíto, que también es de La Vega. Tenemos a los compañeros del 23 de enero, Nuestra América, a los compañeros de La Patria Buena, a los compañeros del Cumbe, la gente de Kiko allá abajo en Caricuao. Tenemos a los compañeros del grupo de Parranda de Nacimiento, con la compañera Nuri Santaella, Muso, todos estos panas. Y hay una resistencia, sí, pero... ¿Quién prepondera? Muy bien, también podemos hablar que mucho antes de los 60, entre la década de los 40, de los 50, de repente colocar algunos elementos en Jamaica, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano se introducen en Jamaica, se apoderan de las disqueras, todo el mercantilismo discográfico, y cómo explotaron hasta el mismo Bob Marley, Jimmy Cliff, entre grandes cantantes, y le pagaban era no sé cuánto de dólar, ¿no? Por los discos 45. ¿Qué gran cantidad de producción generaron esos panas allá abajo? Y el canto del reggae es un canto bíblico. Sí. El reggae no es el de la playa, el de la marihuana, no, no, no. No. La industria, entonces es allí donde yo creo, Ensa y compañeras, los grandes desafíos para una contracultura, para ver cuánto allí, desde el punto de vista de salud, ha dañado y cuánto podemos recuperar también haciendo una contracultura en el área de salud con las músicas como terapia, ¿entender? Pero aquí en Venezuela, si hablamos de nuestro territorio, ¿cuántos géneros? La música venezolana no es nada más cuatro maracas y furruco. No, pregúntenle a Lidia Ramos. Hay grandes compañeras y compañeros que saben y que componen. ¿Ves? Yo tengo hermanos músicos, yo tengo compañeros músicos. ¿Entender? Mi nieto está tocando cada cosita que le coloca, que parece un tambor, le está dando. ¿Entender? Y eso hay que explotarlo desde el punto de vista de la orientación social y humana de cómo lo queremos ver en 10 años mínimo, en 5 años, en 3 años. Y es allí donde entran los grandes detalles. La música la han convertido en un instrumento de hegemonía según lo que en ese momento está preponderando en la sociedad. Y está preponderando la droga, está preponderando el armamentismo, está preponderando la ignorancia del ser humano a sí mismo y qué quedará para los demás. Está preponderando la mala orientación intrafamiliar, hegemonizando también la falta de voluntad del otro. Y bueno, está Carlos desvalorizando Andrés, moneda. Porque eso se resume en esta pequeña frase. Hay que darle al pueblo lo que el pueblo quiere. Y según las disqueras y según la gente que maneja precisamente el sistema económico mundial, lo que el pueblo quiere es lo ralo, es lo balurdo, es lo chimbo, es lo chancletudo y lo fácil. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Eso es lo que nos quieren hacer creer, exactamente. Bueno, señores, es tiempo de hacer una pausa y ya venimos con más de este foro sobre la música. El germen de la vida empezó desde la base. El árbol más fuerte y grande nace de la base. La fuerza popular organizada es la base. Universidad popular es la médula de la base. Y eso les molesta a estudiantes adversarios cuando tienen que hacer servicio comunitario. Si firman estudiantes hijos de papi minoritario, somos mayorías de la base del barrio. El brillo de mis ojos me mantiene aquí despierto, viendo cómo nace este nuevo movimiento. Luchadores con una conciencia colectiva, gente soñadora, gente proactiva, que han derramado lágrimas de sangre, unidos como hormiga, inteligencia de enjambre, por la universidad y la igualdad, por querer refundar esta sociedad venezolana. Ha sido humillada, ha sido maltratada por la élite macoya, lo tenemos en la olla. Agarren su sorpresa del caballo de Troya. Un cambio sociológico, conflicto psicológico. Formemos una base desde el pedagógico. Junto estudiante, junto el obrero, administrativo y docente. Base de guerrero. El germen de la vida empezó desde la base. El árbol más fuerte y grande nace de la base. La fuerza popular organizada es la base. Universidad popular es la médula y la base. Y eso le molesta a estudiantes adversarios cuando tienen que hacer el servicio comunitario. Si finos estudiantes, hijos de papi minoritario, somos mayorías de la base del barrio. Samuel Robinson, leí toda tu cartilla. Tengo la convicción, la educación es la semilla para crear, participar, convivir y valorar, reflexionar y este mundo transformar. Sin exclusión, desigualdad social, que es lo que clama el pueblo, educación popular. Pablo Freire en contra de la fuerza opresora a través de su teoría liberadora, acabando la estructura de la educación bancaria. Luchemos un colectivo de una forma humanitaria para el hombre nuevo. Lo dijo el Che Guevara, lleno de conciencia, lleno de esperanza. Ser un luchador, revolución, la pieza fundamental para que arranque este motor. Estos pensadores día a día me respaldan, por eso soy rebelde como la mente de Mafalda. La realidad no la pueden ocultar, creando una conciencia social y popular. Lo que era una falsa visión material, desde la base debemos acabar. Unido la UPEL, fuerza estudiantil, unido con el pueblo como el 13 de abril. Unido por la fuerza, fuerza de vivir. Amor a Venezuela, amor a mi país. No podemos construir una sociedad de equidad si no existe una educación popular. Por eso es que la ley universitaria hay que reformarla. ¿Sí? Tenemos base para decir, para pensar. Claro que sí. Nuestro argumento tiene base. Demasiada. La base de la universidad somos los estudiantes, y esos son los obreros, administrativos y docentes. Construyendo una base, una base pedagógica en Caracas, desde aquí.

florece siempre amada. Una canción que jamás fue derrotada. Una canción combatiendo la mentira, dando el pan de cada día a su pueblo trovador. Taralalala. Te acompaña por la noche, te sonríe en la mañana. Tierra dulce y solidaria, una canción que dibuja los destinos, alumbrando los caminos, pero en fin es tu canción. La, la, la, la, la. Una canción presagio de mil amores. Una canción que usa todos los colores. Una canción que a la conciencia dispara y hoy nos llena luminosa, abrazando el porvenir. La, la, la, la. Te acompaña por la noche, te sonríe en la mañana. A veces te rompe el alma. Buscando su destino, pero en fin es tu canción. Estamos aquí de nuevo en La Ventana, ya en la última media hora de este foro ventanero, donde estamos tocando el tema de la música y vamos a tocar lo que es el tema de la música venezolana, porque se habla de música venezolana, la música que nos representa, y unos dirán, bueno, Corazón Llanero, la música del Llano Central, pero bueno, pero la música venezolana tiene otros géneros, tenemos el calipso, tenemos la gaita de furro, la gaita de tambora, hay más de 20 tipos de gaita, hay más de 20 tipos de gaita en el estado Zulia, y eso muy poca gente lo sabe. Está el joropo oriental, tenemos el polo margariteño, tenemos el galerón, tenemos muchísimos géneros musicales, pero ya va, la música venezolana no es solo la música tradicional venezolana, también hay música hecha en casa, o sea, tenemos el bolero. Aquí en Venezuela se han compuesto boleros extraordinarios. También hay con muy buenos compositores en lo que era música urbana en los 80. Bueno, surge un Frank Quintero, un Franco De Vita, un Jordano, una Adrenalina Caribe, que no estamos hablando, Colina, que estamos hablando que no es música tradicional venezolana. Tenemos excelentes agrupaciones de reggae. Tenemos, por ejemplo, Jacobba, ¿verdad? Tenemos buenas. Yacuana. Ajá. Está. Sí, bueno, está la gente del FM. Hay un movimiento de ska muy fuerte y bueno en Caricuao. También tenemos salsa. Entonces, bueno, podríamos definir la música venezolana, la música que se hace en Venezuela y que tiene un sello que nos identifica. Cuando estaba hablando del 4 de mayo, me acordé de que tengo unos amigos músicos que compartieron en Facebook un video y a mí se me cayó la mandíbula. Ellos versionaron en fusión el tema que está muy pegado en las radios, que es Despacito, de Luis Fonsi con Daddy Yankee. pero lo tocan con arpa y maraca. Y hay una parte que se disparan por el ritmo, es parecido, y se disparan. ¡Venezuela! Y se dispara ese arpa con esas maracas. Pero es una cosa que se te mete el sentimiento patrio, así que, y dices, oye, estamos hablando de un tema comercial, popularizado por un reggaetonero, y lo agarra un venezolano, y lo, es que lo puso, ya el tema se puede decir que estéticamente es agradable, la letra no está mal, pero es que lo disparó, que cuando yo se lo puse a nuestro compañero José Ángel Lanz, mira lo que están haciendo estos panas. Se quedó así, dijo, esto lo escucha Daddy Yankee y Luis Fonsi, y lo graban así, porque es una cosa impresionante. ¿Estamos sufriendo una mutación involutiva en el área musical? No, a ver. Es que desde siempre nosotros hemos elevado la música. Y soy bien egocéntrica cuando hablo de nosotros, porque no soy yo, somos nosotros los venezolanos. Fíjese, el vals venezolano no se llama vals, se llama valse, por la cuestión de la síncopa. Nosotros es hermoso, los valses venezolanos son los más bellos del mundo. Es más, vale, cuando yo me casé, aunque me terminé divorciando, pero cuando yo me casé, yo bailé vals venezolano. Es yo hermoso. Bailé el conticinio, qué cosa tan bella. Sí. Ah, no, pero aquí ves que en una boda, el fulano Danubio Azul. Sí, oye, teniendo nosotros unos valses tan hermosos. No, el Danubio Azul o el tiempo de vals de Chayanne, cuando tenemos un conticinio, cuando tenemos un sombra a los médanos, cuando tenemos un Natalia. Tenemos a muchos que no conocemos y que están escondidos en los pueblos. Fíjate, en mi pueblo, en Charallave, tenemos un Teodomiro Rivero. Estoy seguro que tú lo conoces, Teodomiro Rivero. Teodomiro Rivero fue la guitarra más importante de Venezuela y que hizo no sé cuántos valses. En mi trabajo de tesis, nosotros recopilamos esos valses y hicimos un grupo musical de muchachos que se llama Entre Cuerdas. ¿Qué hacía Entre Cuerdas? Llevarle a las muchachas quinceañeras valses que no fuera el de Cheyenne. ¿Ok? Y cómo, te digo que cómo nosotros tergiversamos o creamos música, agarrábamos música, vals vienés, lo traíamos a la flauta y lo acompañábamos con el cuatro y le metíamos la síncopa. Y de repente eso se convertía totalmente en venezolano. Siempre los venezolanos hemos tenido esa chispa de colocar lo nuestro bien hecho. Lo que pasa es que hay ese diablito, para utilizar las palabras tuyas, que te dicen, eso no sirve. Mejor es bailar a Cheyenne que bailar a un Ángel Lama. Es muchísimo mejor bailar cualquier vals vienés. No es cierto. La música venezolana es una creación diferente. José Ángel Rodó decía que nosotros somos la raza cósmica, porque tenemos en nuestra sangre, tenemos árabes, tenemos españoles, tenemos indígenas, tenemos negros, somos completos. Pero yo quisiera saber dónde nos dijeron la mentira que nos creímos, que mejor es escuchar a un Romeo Santos. Eso fue cuando nos cambiaron los espejitos. Por oro, sí. El oro por espejito, ahí fue. Y nos seguimos agarrando los espejitos. Todavía agarramos espejitos. Pienso que el sí comparto lo que dices, nosotros somos extraterrestres. Total. ¿No? Y bienvenido. Somos de esa célula cósmica aún no descubierta por nadie. Y aún nosotros no sabemos quiénes somos. Y eso es lo que nos da a nosotros la chispa y ponerle el tono y la acentuación con mayúscula, con buena acentuación, de que si somos venezolanos. Y no porque hayan venido los españoletos, no porque haya venido cualquier otra cosa a pisar nuestro territorio, ¿no? Sino porque nosotros nos hemos acostumbrado a crecer frente a adversidades, aún con genocidios, y aún mantenemos nuestras tradiciones y nuestra cultura, pero tenemos coleado los elementos dañinos que lo han venido de una u otra forma desmontando, ¿cierto? Pero hay una resistencia. Entonces, allí donde yo te quiero decir de que somos complejos, somos pluriculturales, pero es que fíjate, Ensa, cuando aquí se dio hace creo que un mes y medio, un foro musical, yo vine a como siento mi música, a como yo soy permanentemente. ¿No? y seguridad allá abajo me dice, no, tú no puedes pasar con un chaleco y una camiseta. Y yo me le quedé mirando y le digo, ya va, un momentico, pero voy aquí a un foro político-cultural. Me dice, no puede, orden del ministerio. Yo, ya va, espera un momento, dile al ministro que está violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque nos confiere el derecho y la equidad de cultural, pues, de la equidad cultural y el respeto a las culturas y a las religiones, etcétera. No, que eso no. Y pasé por tráfico de influencia. Entonces, es que resulta ser de que tenemos a lo interno aún una resistencia de un viejo modelo cultural donde a nosotros nos ven extraño, al mechú, al pelú, el de los tatuajes, el que por el hecho de tú no tener corbata no eres venezolano, X. Entonces, tenemos un problema a lo interno que muy bien se está deslizando en la música, ¿cierto? Entonces, por eso que yo llamo a reflexión la eficiencia, la música, ¿para qué es, vale? ¿Ves? Para construir. ¿Ves? La música es para construir alma, espíritu, para avanzar, ¿entender? Bueno, pero entonces, fíjate, ¿dónde que quedó Phil Ben? ¿Dónde que quedó está, Suena Caracas? ¿Dónde quedó dónde está el Corazón Salsero y el otro el Corazón Llanero? Explíqueme eso, porque yo todavía ando buscando el sentido de todo eso. Y los compañeros que se nos han muerto por desidia, por una falta de apoyo, músicos buenos, ¿dónde quedan? Sí, bueno, fíjate que eso que tú hablas de la resistencia, ¿no? Ciertamente es necesario y es además muy útil que nosotros tengamos en nuestra idiosincrasia esa forma de ser resistentes, ¿no? Porque eso es lo que nos ha hecho ser lo que somos. El hecho de que existan esas canciones que, bueno, desde nuestro entender son negativas por la letra que se les coloca y por el mal uso, si se quiere decir de esa manera, porque además yo lo pongo entre comillas y entre paréntesis, el mal uso de la parte rítmico, musical y armónica y melódica. Independientemente, igual, como lo decía Enza, o sea, siempre le damos la vuelta y siempre lo transformamos y siempre le estamos pasando por encima. O sea, no es quedarnos nada más en ver que la cosa negativa, porque es que lo negativo no nada más es lo que está allí, eso está. Pero afortunadamente estamos nosotros, por ejemplo, que tenemos la capacidad de darnos cuenta y nosotros así, 6 personas que estamos aquí, somos multiplicadores. En pequeñito o en más grande, a un público muy pequeño, muy reducido, de 20 niños, en el caso de los que damos clase, o a un público más grande, cuando estás en un escenario, estás siendo un multiplicador. ¿De qué? De este tipo de cosas que estamos haciendo aquí. Hoy esto es un punto de multiplicación de lo que está sucediendo, de un análisis, de una sensibilidad que tenemos, que estamos precisamente dándole la vuelta y viendo cómo es que la música nos funciona, porque fíjate, lo decíamos al principio, la música cohesiona. La música es un lenguaje universal. Tan universal es que a ti te gusta el reggae y hay un montón de gente a la que le gusta el reggae. Pero a los que les gusta ese reggaetón, de esa letra balurda, también tiene su público, ¿ves? Y no es un público despreciable. Y además no es un público que nada más escucha reggaetón, que escucha otra cantidad de cosas. Yo, que trabajo también con adolescentes, te puedo decir que los muchachos, aun cuando escuchan ese tipo de música, sí están claros, sí están pendientes y sí están escuchando lo que están escuchando, o sea, oyendo y escuchando. Están haciendo las dos funciones y están analizando e interpretando lo que se les está presentando. Y entienden que muchas de esas cosas que están escuchando no son el parámetro de vida que ni ellos ni su familia están aspirando para sí mismos en el futuro. Simplemente queda allí como una moda, ¿no? Un ratico, la moda, no sé qué. Entonces nosotros no podemos tampoco quedarnos enganchados en que es malo, malo, malo, y eso hay que acabarlo. Porque, bueno, existe el bien y existe el mal. Y siempre será así. Siempre. siempre, y siempre fue así. Entonces, nosotros lo que tenemos es que ciertamente seguir multiplicando este tipo de foros que estamos haciendo en este momento, para que cada día haya más conciencia, no importa que siga existiendo esa cosa que nosotros, desde nuestro entender, es negativo a la sociedad, nosotros estamos aquí igualmente para seguir haciendo el trabajo que, además de ser de resistencia, que sí, ciertamente, también ya nos está colocando en la ofensiva, porque eso que hizo ese grupo de amigos que nos está contando eso ya no es solamente resistencia, eso también es ofensiva, ¿no? O sea, yo agarré la música ese Despacito, no sé qué, por ahí se va la cosa, que nada más me sé ese pedacito, no vayan a creer que me la sé toda. Y de ahí agarraron e hicieron, porque además la música se presta para eso, eso es una de las cosas maravillosas de la música, uno modula y cambia y mimetizas y transformas lo que se te presenta en lo que tú deseas realmente que eso sea. Y se presentaron esas cosas maravillosas que tenemos que escuchar. La voy a buscar para escucharlo porque realmente es bueno tener ese material y escucharlo para tener más herramientas todavía para seguir debatiendo y seguir haciendo foros y seguir multiplicando este trabajo que estamos haciendo hoy aquí. Bien, Helen, hablando un poco también sobre esos temas y retomando lo que decía Carlos Andrés, la parte de la resistencia y de la identidad, dónde estamos, qué pasa con la música de Venezuela. En ejemplo, voy a colocar el área que yo trabajo, que es el área de las tradiciones, la música popular venezolana, desde los ancestros, desde cuando llegaron nuestros africanos, digamos nuestros porque también son nuestros hermanos y de ahí venimos también nosotros, cuando llegaron los españoles, trajeron la música, la transformamos nosotros en el caso de Oriente, llegaron las folías, llamadas ahora folías, y llegaron los galeones, llamaban aquella época también, las malagueñas, las jotas, los polos, todo eso fue transformado. Y le comentaba a Helen temprano que uno de los cantos bellísimos que tenemos en los géneros es el punto del navegante, y ahí al punto y llanto, al punto de navegante, nosotros lo asociamos a los remos, la rítmica va cuando va el pescador dándole el remo, y ahí va dándole, pero el punto y llanto, siempre el reclamo es las cosas malas que hace la mujer, que me dejaste, que te vaya mal, que no sé qué. Yo les recomiendo que busquen en YouTube por ahí, punto y llanto, hablan mal, pero muy pocos hay cantoras femeninas en esos géneros de la música oriental. Hay unas que son muy notables, bueno, como ya falleció la maestra María Rodríguez, también tenemos otras cantoras importantísimas en Oriente, pero siempre la mujer no fue tomada en cuenta, quizás cantaba calladito, los cantos de labranza, también tenemos otros géneros, pero siempre predomina es el hombre, el varón, que es el que sabe cantar, es el que sabe ejecutar el instrumento, la proyección de la voz. Y entonces la música va mucho más allá. Y también nosotros tenemos, por ejemplo, en la manifestación de la Tura, los cantos de la Tura, el baile, es una de las manifestaciones más antiguas que tiene Venezuela. Y se dice quizás que los instrumentos son los originarios, los propios, porque se ejecuta con la cabeza pequeña de un venado. Y esa manifestación se da en el estado Falcón. Les recomiendo también que lo escuchen. Eso es una manifestación, una alegoría al maíz. Y bueno, tenemos muchísimos, pues en Zulia, en Occidente, los cantos del llano, que también son hermosísimos, y son dos mundos diferentes, el llano con su extenso verdor de los pastos, de los caballos, y en el mar, en Oriente, nosotros tenemos las grandes extensiones de agua. Ajá, la sabana blanca viene, bueno, por esa extensa sabana de sal que se tiene en Araya, y se hacen manifiestos de diferentes géneros. Puedo decir que también hay una disputa en el mismo estado Sucre. Se hace un joropo, entonces se pelean los de Cumaná con los de Carúpano. Hay esa pelea, ¿verdad? Entonces vamos a ver las joroperas, que son cantoras, y los hombres que también cantan, ejecutan. Y hay una diversidad de cosas de la música, y si es para terapia, bueno, el que se sienta mal y un poco triste es que escuche un joropo con estribillo. Uy, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Un golpe tuyero, que hablando de la música y la feminidad, ¿no? La parte de la mujer, en el golpe, en la música tuyera, generalmente son cantadores, no cantadoras también, ¿no? Eso es otro de los fenómenos que también tenemos, que culturalmente también, bueno, precisamente por toda la cuestión cultural que venimos arrastrando, todavía está, bueno, hasta ahorita, siglo XXI, todavía cuesta que la mujer salga y cante. Por lo que tú decías hace rato de la mujer que canta la música llanera, lo que comercial y popularmente se conoce como la música llanera, el jean bien pegado con las botas, la camisita bien pegadita enseñando el ombligo y también el pecho y un sombrero. Que en realidad se viste como las propias mujeres de los rodeos gringos, porque nuestras mujeres llaneras no se visten así. No se visten así, la mujer llanera no se viste así, y a la alpargata y ya está, y la alpargata incluso puede ser cerrado, puede ser abierto, o sea, no necesariamente es la alpargata que nosotros entendemos de los actos escolares que tienen la mota, que eso más bien viene del Zulia, o sea, con lentejuela y ese tipo de cosas, ¿no? Es incluso hasta más sencilla, ¿no? Y el baile es mucho más sencillo que ese baile adornado que tenemos ahorita, que es muy hermoso, pero pasa mucho el baile nacionalista que pasó. O sea, mucho que creo Yolanda Moreno, que hay mucha influencia. No, y más allá mexicana. Sí, el batido de falda, eso no sucede en nuestro llano, empezando por ahí. Eso no sucede en nuestro llano. Bueno, eso fue una forma de ella ganarse la vida y fue válido en su momento y para ella eso está perfecto. Pero además ahorita tenemos un boom en nuestras universidades que están haciendo el supuesto baile llanero con el escobillado y no sé qué más, y eso tampoco es lo que pasa en el llano. O sea, en el llano es más sencillo todavía ese baile. Entonces, claro, lo que pasa es que eso se hace así porque es necesario llegar al público, ¿ves? Porque no entendemos que la sencillez también llega, que lo simple también llega. Claro. Y bueno, nos pasa esto muy importante con la mujer que canta. La mujer siempre cantó en el canto de trabajo. Exacto, el canto pilón es un canto femenino. Exacto, las voces femeninas en la música tradicional venezolana yo la escucho en la música negra. En la música en los negra, cantos de pilón, en los tambores, y pero el resto. Y en el canto indígena también se escucha la música, sí. La voz femenina. El canto, exacto, el canto de la mujer. El canto de la voz femenina se escucha también en el canto indígena, que, bueno, como lo decía Carlos Andrés hace rato, bueno, es poco difundida. Allí sí tenemos que hacer un gran trabajo, porque nos ha faltado, y ahí hago un mea culpa, como músico, nos ha faltado más investigación, nos ha faltado más grabación, nos ha faltado más difusión, y quienes tenemos la posibilidad de hacer llegar eso somos los músicos, acompañados, por supuesto, del antropólogo, el sociólogo, que están metidos en esta situación también de reconocer a nuestra identidad. Bueno, ya es ya no, a ver, me dijo Hernán, a ver qué nos tienes que decir. Bueno, nosotros con relación a la música y las mujeres, ENSA se le ocurrió un nombre para un movimiento que estamos formando, que por cierto tienes que bautizarlo, que es 4F. Perfecto. 4F, estamos llamando a las mujeres, no solamente que toquen cuatro, las mujeres que hagan música venezolana, y nos vamos a reunir en un grupo femenino para sacar eso que está escondido, que no es simplemente el canto de lamento, hay que buscar el canto de alegría, el canto de la música infantil. El canto infantil, claro. El canto libertario, ese canto que lo hizo la negra en Argentina, nosotros también tenemos cómo hacerlo y tenemos quién lo hizo. Entonces, nosotros estamos haciendo ese grupo y estás invitada, mamá. Excelente. Bueno, ya lo que nos queda es un minuto y de verdad que considero que este foro de verdad que no tiene desperdicio. No, me parece que fue muy enriquecedor, tocamos muchas aristas y bueno, no sé si nos tocó el alma, porque bueno, somos los que no somos músicos, somos melómanos incurables e irredentos, cosa de la que me alegro, ¿no? Fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, ser melómana. Así que de verdad quiero agradecerle a Liz de Rosa Ramos, a Mayweather Mendoza, a Helen Guzmán y a Carlos Andrés Pérez, y por supuesto también a nuestro querido David Tobar, quien se encuentra en los controles.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 11 y 41 minutos. Tengo un cañaveral, tengo una tabla de yuca. Yo tengo un cañaveral, tengo una tabla de yuca. Y los pollos del central dicen que yo soy azúcar. Y los pollos del central dicen que yo soy azúcar. Si todo es barato por la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Aunque sabe concha, también amasar, lo bueno se queda y lo malo se va. Vengas dando brocha, porque yo no creo en guapos. No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapos. Porque si tú eres melcocha, yo soy champú de guarapo. Porque si tú eres melcocha, yo soy champú de guarapo. Si tomas guarapo por la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Aunque esa melcocha también amasar, lo bueno se queda y lo malo se va. Soy guapo con los guapos, soy melcocha con los pollos. Yo soy guapo con los guapos, soy melcocha con los pollos. Porque mi vena de criollo, porque yo tengo el guarapo. Porque mi vena de criollo, porque tengo guarapito, mamá. Si toma guarapo por la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Con esa melcocha también amasar, lo bueno se queda y lo malo se va. y 45 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Suena el piano, suena el bajo y que suene la percusión para ponerle sabor y que se encienda el ambiente, para que diga la gente que ahora sí suena el tambor. Tata Wines y Barreto, Tito Puente y su timbal, ahora sí vamos a gozar. Sencillo, con estillas y madera. Y para Alfredo Padilla, orgullo de Venezuela. La guarachera del mundo, la grandiosa Celia Cruz. Héctor la voz con su voz, puso a bailar a su gente. Ahora que esto está caliente, dámele duro el tambor. Pa' que digan en el cielo, la rumba ya se formó. Thank you. 11 y 51 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM, las 11 y 55 minutos. ¿Qué puedo hacer para tener tu amor? Dame un espacio en tu corazón, te has convertido en una adicción y todo el día solo pienso en vos. ¿Qué puedo hacer para tenerte aquí? Mi corazón se me quiere salir. Hoy llevo varios días sin dormir y solo quiero que estés junto a mí. Son los detalles que te hacen feliz y lo que hago es luchar por ti. Tengo tanto y todo para ti y con el alma te quiero dejar.